Los volcanes no se quedan bajo la tierra. La corteza es muy débil para contenerlos. Entran por debajo de los pies y suben hasta la cabeza. Conforman a los isleños a su imagen y semejanza. Hola, muy buenas tardes. Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Agustín, ¿qué tal? Un saludo. ¿Qué tal, Josemi? ¿Cómo va la cosa? Hola, muy buenas. Bueno, todo bien por aquí. Todo bien. Pues mire, la verdad que yo todavía con el regusto de la cita que acabamos de escuchar, de Tristeza sobre un caballo blanco, de Alfonso García Ramos, que bueno, me parece una belleza extraordinaria, no solamente una belleza formal, sino también muy sugerente. Y bueno, se habrán dado cuenta ustedes de que están escuchando lo que venía siendo el podcast conjunto Canarias Posible, Canarias Nación, al que desde el día de hoy llamamos Podcast Tamaimos. Así que estamos en el Podcast Tamaimos número uno. El nombre Tamaimos no es un nombre casual, ni un juego de sonidos, ni nada por el estilo. Lo hemos extraído precisamente de la novela Tristeza sobre un caballo blanco, de Alfonso García Ramos, y lo hemos hecho así, bueno, por una feliz idea de Iván. Así que yo creo que nadie mejor que tú, Iván, puede explicar el porqué de este nombre. Hombre, pues el por qué, pues, y por qué no, ¿no? Como dice el otro, pues el por qué lo pueden encontrar pues en la cita que hay en la página nueva, ¿no? En la página de Tamaimos, en la cita que habla precisamente de eso, de que es un tamaimo, ¿no? Un canario sin raíces en los pies y que se siente con alas para volar lejos. Es un personaje que aparece, bueno, no un personaje, sino todo un conjunto de personajes que aparece en la novela de García Ramos, ¿no? En Tristeza, sobre un caballo blanco. Y es un personaje tan característico, tan difícil de describir, tan difícil de asir, y sin embargo tan cercano y tan nuestro, tan conocido y tan difícil de dibujar. Que yo creo que ilustra muy bien la idea que nosotros teníamos a la hora de embarcarnos en este proyecto común, ¿no? Un poco se parece como la base de lo que podría ser, pues, lo que queríamos construir, ¿no? Una forma distinta de ver las cosas, ¿no? Al menos así lo veo yo. Como se nota, me resulta muy difícil de describir, pero bueno, imagino que con el tiempo y conforme vayamos avanzando, espero que la gente también capte de qué va esto de ser un tamaimo. Bueno, pues de la voz de un tamaimo en Bruselas vamos a pasar ahora a escuchar la voz de un tamaimo en Madrid. Josemi, ¿tú cómo ves todo este nuevo proyecto de Tamaimos? Hombre, en principio lo veo con muchísima ilusión, ¿no? Lo veo con muchas ganas y con la confianza de saber que en este camino colectivo que arrancamos hoy serán muchas las experiencias, ¿no? Y casi todas seguramente positivas, ¿no? Los tamaimos son canarios que viven fuera de las islas, pero que no han cambiado su lugar de residencia actual por el olvido y la indiferencia para con su lugar de origen, ¿no? Seguimos llevando Canarias en la mente y supongo que también en el corazón, y eso de alguna manera nos hace que miremos y volvamos, y no físicamente, pero sí volvamos cada día nuestra mirada hacia Canarias, hacia su actualidad, hacia la realidad en la que nacimos y nos criamos y pasamos muchísimo tiempo, y de alguna manera tratemos de devolver esa mirada que es una perspectiva externa, por supuesto, pero que quizás sea útil para mucha gente, y lo hagamos además ahora en colectivo y aprovechándonos de las tecnologías que ahora mismo no nos lo permiten, ¿no? Efectivamente, porque esto es un paso adelante. Tradicionalmente venían escuchando ustedes este podcast, que ahora llamamos Podcast Tamaimus, el podcast conjunto Canarias Posibles, Canarias Nación, lo solían escuchar o bien en Canarias Posible o bien a través de Canarias Habla Radio, que también era otro de los soportes que ofrecía difusión. Bueno, pues este podcast Tamaimus no solamente es un paso adelante en lo que supone ya una colaboración. Bueno, ya no es ni siquiera una colaboración, venía siendo una colaboración, ahora es un proyecto conjunto, sino que también es un paso adelante porque no solamente van a poder escucharlo ustedes a través de la nueva página, del nuevo blog que hemos creado, tamaimus.wordpress.com, sino que también, y además de en Canarias Habla Radio, como venía siendo habitual, también podrán escucharlo en Aitiden Radio. Ya son dos emisoras de radio las que están emitiendo este podcast. Unas cuestiones quizás formales, pero que me parecen también de interés hacer llegar a nuestros oyentes, ¿no? Y es que efectivamente, junto con o en paralelo a este podcast que están escuchando, también hay una nueva página web, un nuevo blog, en el que se va a materializar esta colaboración. Canarias Nación es un blog ya bastante conocido y que no ha hecho sino ganar lectores a lo largo de los últimos meses. Tiene algo más de un año, ¿no es así, José? Mi Canarias Nación. Sí, poco más de un tiempo. Pasó en agosto del 2007. En agosto del 2007. Y desde entonces ha conseguido labrarse una reputación, ganar muchísimos lectores y bueno, ahí están los fieles lectores de Canarias Nación que dejan constancia de ello. En cuanto a Canarias Posible, Iván, yo creo que también podríamos hablar un poquito de Canarias Posible, ya que, bueno, pasamos a una nueva etapa y ahora estamos en Tamaimus, ¿no? Además de Canarias Posible. ¿Cuánto tiempo ya llevamos con Canarias Posible? Hombre, pues con Canarias Posible nosotros llevamos dando el coñazo, ¿qué? Pues no llega un año, ¿no? Porque empezamos un 5 de noviembre de 2007 y nos falta, ¿qué? Pues nos faltarán 15, 20 días para cumplir el añito, ¿no? Y también pues surgió un poco con la idea de plantear cosas desde un punto de vista que a nosotros nos parecía que no siempre estaba presente, ¿no? Como proyecto, pues a mí me ha enseñado que muchas veces plasmar ese punto de vista no es nada fácil. Yo creo que en algunas entradas lo hemos conseguido, en algunas otras sinceramente creo que no. Pero a mí me parece que en cualquier caso ha sido un proyecto que ha valido muchísimo la pena. No solo por lo aprendido, no solo por la labor incluso terapéutica que ha tenido para uno mismo, sino también por colaboraciones que hemos tenido, por contacto con otras personas y sobre todo por habernos encontrado, por ejemplo, con un personaje como Josemi, por la sinergia. Sí, sí, por lo de personaje. Eso, ¿no? Te iba a decir. es buscada la palabra, no te preocupes. Ya. Y oye, pues con esta criatura que acaba de dar, ¿no? Con Tamaimo, que es hija de Canarias Nación y de Canarias Posible, pues ya tan solo por este paso adelante ha valido mucho la pena. No, totalmente de acuerdo. José, mira, antes de darte paso, simplemente quiero recordar a nuestros oyentes un par de detalles que me parecen importantes en estos primeros pasos que estamos dando como Tamaimus. El primero es su participación es fundamental, desde luego. No está de más decir que al ser un blog, pues siempre va a estar abierto a todo tipo de colaboraciones, participación, opiniones, sugerencias, etcétera. Pero a su vez también tenemos un correo electrónico a través del cual pueden dirigirse a nosotros, que es tamaimus, con una S al final en plural, tamaimus@gmail.com. A través de este correo electrónico se pueden poner en contacto con nosotros y hacernos llegar ideas, sugerencias, propuestas en estos primeros pasos que estamos llevando a cabo o que estamos realizando. Y otra cuestión es más un recordatorio para los que ya siguieran el podcast conjunto Canarias Posible, Canarias Nación, y algo nuevo para quienes nos escuchen por primera vez, y es que nosotros en nuestras pausas solemos poner canciones, música de grupos o solistas canarios que nos parecen de calidad, merecedores de estar ahí y que nos gustan muchísimo, por eso lo hacemos, ¿no? Nosotros solamente estas búsquedas las solemos realizar nosotros, pero si nos estás escuchando y eres músico o estás en el mundo de la música y quieres dar a conocer tu creatividad, pues estaremos encantados de que nos hagas llegar o bien enlaces de donde podamos bajarnos tu música, o bien directamente los discos, o en formato MP3, o como lo prefieras. Y una cosa que también vamos a intentar hacer en la medida de lo posible en nuestro blog, es dar salida también a la creatividad, no solamente musical, sino también gráfica, pintura, fotografía, diseño gráfico, etcétera, etcétera. Así que si estás implicado en este mundo o conoces a gente que esté implicada en este mundo y que pueda hacernos llegar sus obras, estaremos encantados de ilustrar nuestras entradas, o incluso ya podríamos ver estudiar algunas otras formas de colaboración que ahora mismo no tengamos en mente. Pero en primer lugar y de una manera muy fácil, podríamos ya empezar a publicar nuestras entradas con trabajos de diseño gráfico, de pintura o de fotografía de creadores canarios, algo de lo que estaremos encantados y nos sentiremos muy muy orgullosos. Y ya te doy paso, José, que seguro que tienes muchas cosas que decir. Bueno, en principio una cosa que me parece casi fundamental, ¿no? Y es explicar, por lo menos desde mi punto de vista, cómo llego yo hasta aquí, ¿no? Pero bueno, sin tampoco ponerme sentimental, ¿no? Pero digamos que Canarias Nación nace como un proyecto estrictamente individual, personal, sin estar adscrito a ningún tipo de organización, ni de colectivo, ni de nada, más que a este humilde bloguero. Y nace como reflejo de una preocupación que de hecho sigo manteniendo, ¿no? Una preocupación ante la situación de crisis y de desaparición de algunas tradiciones de pensamiento propio canario, no importado, no sucursalizado, ¿no? A mí eso me daba y me sigue dando bastante pena, ¿no? Porque sigo pensando que los canarios tenemos que labrarnos nuestro propio destino, tenemos que hacerlo desde la máxima autonomía posible, y en ese sentido Canarias Nación trataba de ser un modesto grano de arena en ese empeño y en ese esfuerzo, ¿no? Yo no tengo sino palabras de agradecimiento a los lectores de Canarias Nación y a la gente que ha comentado muchísimo día tras día y demás, ¿no? He aprendido muchísimo en esa experiencia, ¿no? Y decirles nada más que lo que yo he tratado de hacer con Canarias Nación, seguiré tratando de hacerlo ahora en Tamaimos, ¿no? En tan buena compañía con ustedes, ¿no? Y de todos aquellos lectores que nos quieran seguir acompañando, comentando, sugiriendo, criticando y lo que haga falta. Seguir haciendo, por supuesto, desde la metrópolis, una mirada nacionalista de izquierda a la actualidad canaria, la que yo aporte a Tamaimos en el marco de un proyecto colectivo con el que, en fin, no puedo estar más de acuerdo y en el que me encuentro absolutamente ilusionado, ¿no? Bueno, este, como decíamos, este blog y este podcast se llamará Tamaimos, y es que yo creo que de alguna manera estamos todos un poco hipnotizados, ¿no? Con lo sugerente de esta raza que aparece en el libro Tristeza sobre un caballo blanco de Alfonso García Ramos. Yo sé que Josemi comentaba un día, así como Abuela Pluma, conseguiremos que se reedite el libro. Iván, yo sé que la lectura que realizabas de este libro te dejaba, bueno, una huella profundísima, ¿no? Pues sí, dices bien, porque al hilo de lo que venía diciendo Josemi, por ejemplo, el libro tiene mucho que ver con lo que es el ser canario, lo que yo llamo el ser canario. No es un libro ni proselitista, ni que se meta en diatribas, ni nada de esto. Es un libro, es una novela, para empezar, poliédrica, una prosa muy, muy poética, que de tan poética y de tanta hondura literaria que tiene, te hace plantearte cosas, ¿no? Cosas universales, cosas que son, y pensamientos que son canarios y universales, ¿no? Pues como todo, como es normal, porque Canarias existe y se da en el universo. Entonces, claro, digo que todo esto entronca con lo que decía Josemi, porque el tener un pensamiento propio es precisamente lo que da origen, creo yo, a la raza de los Tamaimos, que es un hallazgo felicísimo que hemos podido hacer, pues en este caso Agustín y yo, en la novela de Alfonso García Ramos, Tristeza sobre un caballo blanco. Josemi todavía no, porque tiene la desgracia el pobre hombre de no haber podido leer todavía la novela. Y es que la novela está descatalogada, no se puede conseguir en ningún sitio, algo que yo sencillamente encuentro incomprensible. Yo tengo la suerte de tener una edición de viejo encontrada en una tienda de segunda mano, de libros de segunda mano, y desde aquí quiero aprovechar para para hacer promoción del libro. Es un libro maravilloso, de una profundidad literaria, ya digo, que yo he encontrado en pocas otras obras y que además nos toca muy de cerca. Un libro tremendamente profundo, con que se disfruta mucho y que está a la espera, ya digo, de una nueva edición. Semi, vamos a hacer la primera pausa. No sé si muy brevemente quieres añadir algo. Por completar lo que acaba de comentar Iván, desde luego conseguiremos que se reedite, eso por supuesto, ¿no? Yo soy un auténtico fan de García Ramos, sobre todo desde que leí la novela What, que es una novela que personalmente me toca muy de cerca, y estoy deseando incorporarme al seguramente cuantioso número de fans que ya tiene Tamaimos. Perdón, tristeza, sí. Sobre un caballo blanco. Bueno, a ver si vamos a conseguir. Además, eso. Si vamos a conseguir que se pase a conocer Tristeza sobre un caballo blanco de manera popular, como Tamaimos. Bueno, no, tampoco esa posibilidad. Bueno, vamos a hacer la primera pausa en este primer podcast Tamaimos. Un momento de verdad muy especial y muy emotivo para nosotros. Y ya entramos en materia, que es lo que nos gusta, hablar sobre temas que nos hacen reflexionar y que queremos compartir con ustedes. Este año se cumplen 30 años ya de la aparición de esta canción de Taburiente, de Aguañac. ¿Qué les parece? Parece mentira, ¿no? Sí. 30 añitos ya. Bueno, yo me entero de este aniversario, pues precisamente gracias al amigo Josemi. Sí, yo lo mismo. Que, bueno, establece una vinculación con las páginas Dorama de Miguel Asín y Mangan Verde de Manuel Almeida, si no... Manuel, ¿verdad? Es Almeida, Manuel. Sí, Manuel Almeida. Y bueno, pues me entero de esto y la verdad que me trae un montón de recuerdos. Yo en su momento escuché mucho a Taburiente. Hace ya como 2 o 3 años que no lo escucho, la verdad que no. Son etapas y en fin, y uno tiene discos y a veces lo escucha más, a veces lo escucha menos. Pero lo que sí, por último escuchaba Luis Morera, un disco que sacó en solitario, su vocalista, también un disco maravilloso. A mí me parece que Luis Morera es un artista único, de una calidad extraordinaria, como compositor, como vocalista, como intérprete. Además es pintor, me parece una personalidad, vamos, de las grandes, ¿no? Era muy buen amigo era porque César Manrique, de quien voy a hablar ahora, ya fallecido. Gran amigo de César Manrique. Bueno, pues, como decía, yo hace años que no escucho esta música, pero al leer esta entrada en Canarias Nación, haciendo referencia a los 30 años de Aguañac, pues me vienen un montón de recuerdos a la cabeza, ¿no? Porque he escuchado durante años la música de Taburiente y desde luego creo que es uno de los grupos, aparte de tener una calidad extraordinaria, que ha dejado una huella profunda en la cultura canaria contemporánea. Sí, para ser yo del 30 aniversario de Aguañac, como ustedes bien dicen, leyendo el blog Dorama de Miguel Asín, ¿no? Y después efectivamente, como que todo el mundo se entera por el blog Dorama, ¿no? Y leo la entrada de Manolo Almeida en Mangas Verdes, los compañeros de Nación Canaria después también hacen su propia entrada, que después nos hemos hecho ecos unos cuantos acerca del asunto este, ¿no? Yo no lo tenía demasiado presente el aniversario, ¿no? Pero la verdad que cuando me pasó un poco como Agustín, ¿no? Cuando me enteró me removió muchas cosas por dentro, ¿no? De entrada es que yo pienso que este disco tiene una importancia fundamental para comprender la canción, no solo la nueva canción canaria, sino incluso la canción, digamos, más popular de las islas de los últimos 30 años. Es indispensable situar este disco, no solo la canción, sino este disco, el disco Aguañac, en su justo lugar, ¿no? Y es un lugar de muchísimo, ¿no? Démonos cuenta de que, claro, estamos hablando del año 78. Ajá. Una época muy revuelta, una época muy convulsa en la historia de Canarias y, bueno, de todo el Estado español en realidad, ¿no? Y el sacar un disco con estas letras, con esta calidad, porque es una cosa, sí. En fin, todo el que lo ha oído reconoce la calidad de las aportaciones los amigos de Taburiente a la música, que es que beben de la música popular, pero también del rock sinfónico, del folk más americano. Es que es un disco con muchísimos padres y muchísimas madres, digamos, ¿no? La portada del disco, que es una obra también de Luis Moreno, el cuadro, ¿no? Sí, es el Drago, ¿verdad? Sí, efectivamente, un Drago, bueno, muy evocador, ¿no? De los canarios, digamos, el episodio sangriento de la conquista, ¿no? Traumático, claro. ¿No? Cómo los canarios poco a poco se van reconstruyendo y creando todos juntos ese Drago, digamos, de unidad, y bueno, la bandera canaria con las siete estrellas verdes, ¿no? Que no era fácil sacarla en aquellas épocas, ¿no? Pues ellos la ponen en la portada del disco, ¿no? O sea, sí. A mí me parece un disco que es que lo mires por donde lo mires, ya es no solo físicamente la misma portada y demás, sino que la música y las letras son de estas cosas que a uno personalmente lo marcan, y a mí personalmente me marcó casi hasta, bueno, no voy a decir dejarme en estado de shock, pero desde luego que me hizo ver la perspectiva desde el Canarias, ¿no? Desde una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Es el segundo disco de Taburiente, ¿no? El primero era Nuevo Cauce, ¿no? Yo conocí Nuevo Cauce después, y también me parece un disco impresionante, ¿no? De muchísima calidad, ¿no? Pero desde luego el disco Aguañac, yo creo que está bien que se celebre y se conozca, y además que se reeditara y se redifundiera, porque seguramente las generaciones así más jóvenes de canarios no estén familiarizadas con él, ¿no? A mí un disco que me parece maravilloso, bueno, a mí es el que más me gusta, ¿no? La Quinta Verde, y precisamente la semana pasada pues introducíamos un tema a la caldera, un tema que bueno, fue idea de Iván, y yo te quería preguntar por eso precisamente, Iván, fue idea tuya que apareciera a la caldera. ¿Por qué? Porque hoy, porque estamos hablando, quiero decir, sé que eres gran aficionado a la música de rock, pero también escuchabas a Taburiente. Pues sí, yo de eso precisamente quería hablar, porque mi experiencia es distinta de la de ustedes dos. Decía Josemi ahora mismo que sería bueno que se reeditara el disco, porque la gente de las generaciones más jóvenes no lo conoce seguramente, etcétera, etcétera. Pero es que yo, que también soy de una generación joven, pero algo menos joven, es que yo tampoco conozco el disco. Y esto por una razón bastante curiosa, y es que, pues no sé muy bien por qué, supongo que no de manera deliberada por parte de nadie, pero yo siempre, pues durante años, ¿no? Cuando era más jovencillo y tal, siempre había tenido la impresión, ¿no? O la imagen de Taburiente y de la música de Taburiente como, bueno, un grupo de esa gente loca con los pelos largos que dice cosas muy raras, básicamente. Entonces, claro... Pero lo dice por el tema, digamos así, que se suele llamar así de manera general, ¿radical o en concreto por la cuestión independentista? Bueno, pero es que para cierta gente la cuestión radical y la cuestión independentista es más o menos lo mismo, ¿no? Ya que ni siquiera se establece una diferencia. No es necesario. Esta gente son esos que dicen boberías y locuras. Vamos a dejarlos, ellos, los locos allá con lo suyo, ¿no? En fin, esto me parece bastante... Tiene mucha miga esto, ¿no? Porque yo, que era un chico muy... Vamos, que tendría, pues, muy poquitos años, ¿no? Cuando salió adelante el disco, cuando se publicó, yo tenía que 2 añitos también, y claro, pues todo lo que fue la época de infancia y adolescencia, preadolescencia y tal, no, nunca me acerqué a la música de Taburiente ni me la encontré en mi entorno, porque ya digo, no tenía un eco demasiado positivo, ¿no? Tenía el estigma de, bueno, de esas cosas raras, como quien dice. Claro, yo lo descubro ahora ya de mayor y oigo las letras y escucho la música y oigo a Luis Morera y veo su obra y veo la portada que pintó y demás. Y, joder, coño, no sé, es como si me hubieran robado una parte, como si me hubieran robado un disfrute que podía haber tenido en su día, ¿no? Y no entiendo cómo es posible que uno pues vaya por la vida con esas ideas metidas en la cabeza, ¿no? Porque ya digo, yo me acerqué ahora a Taburiente con curiosidad, con la curiosidad de alguien que no conoce absolutamente nada de un asunto, ¿no? Y por eso fui, busqué la música para el podcast de la semana pasada y me encantó, me supuso un subidón y por eso quise incluir esa música. Vamos, ya digo, para mí Taburiente es algo nuevo. Josemi, y tú nos hablabas antes de que, bueno, al igual que me ocurrió a mí, pues digamos que sí, una cierta parte de tu vida ha estado ligado, vinculada con este tipo de música y tal, pero ¿cuál ha sido tu experiencia personal? Es decir, ¿ha sido puramente musical o cuál ha sido tu experiencia con Taburiente en general y con el disco Guañaque en concreto? Mira, yo realmente no me acuerdo exactamente del momento en que yo conocí o llegó a mis manos el disco, no puedo acordarme, ¿no? Como que a partir de determinada época en mi vida siempre estuvo ahí, ¿no? De alguna manera, guardo muchos recuerdos de Taller Canario de la Canción, por cierto, ¿no? Que, bueno, representan, digamos, una segunda ola de la nueva canción canaria y demás, e incluso algunos de ellos los traté más, y ¿no? Pero con Taburiente, la verdad que no, con Luis Moreira no tengo el placer de conocerlo, pero bueno, en cualquier caso, sí guardo recuerdos como muy pocos de un concierto en la Plaza de San Juan, diría, o en la de San Gregorio, en Telde, ajá, donde tocaba Taburiente, ¿no? Y recuerdo, ajá, que ese mismo día, el gobierno de Coalición Canaria entregaba en el Teatro Pérez Galdós el Premio Canarias a la Legión de Fuerteventura, ¿no? Precisamente porque, afortunadamente, y tenían que haberlo hecho mucho antes, se marchaban ya de Fuerteventura, ¿no? Ajá. Entonces, el sentimiento de rabia y de impotencia que nos generaba el que Canarias, su gobierno, fuera a premiar a quien tantos desmanes cometió contra los majoreros, era tal que nos hizo ir a hablar con la gente de Taburiente, y Luis Moreira, efectivamente, entre canción y canción, me acuerdo que se soltó una parrafada diciendo que efectivamente los premios de Canarias están para honrar a quienes sirven y a quienes trabajan por Canarias y no vienen a menospreciarla y a humillarla como durante tantos años hizo la Legión, el tercio militar de Don Juan de Austria, de tristísimo recuerdo para los canarios en general y los maureros en particular. Y eso es un recuerdo que asocio muchísimo con Taburiente, ¿no? También, como durante un tiempo tuve el inmenso honor de ser practicante, seguramente muy malo, pero bueno, el ser practicante de la lucha del garrote, ¿no? Recuerdo que cuando íbamos a hacer exhibiciones por ahí, a colegios y demás, y eso, solíamos introducir música de Taburiente, bueno, una música así como muy rítmica, de base rítmica muy fuerte, muy, digamos, muy dinámica, con unos compases muy ágiles que nos ponían así un poco en marcha, ¿no? Y también asocio Taburiente a precisamente esos momentos de, digamos, de práctica y difusión de un deporte autóctono en concreto tan bonito y tan interesante como la lucha del garrote, ¿no? Y en cualquier caso, me ha gustado mucho lo que acaba de comentar Iván, porque más allá de que algunos podamos ascribir esta música a determinados momentos de nuestra vida, yo estoy seguro de que para mucha gente puede ser música para la que sigue teniendo un significado especial, ¿no? Que siga siendo nueva, que se siga renovando de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido sea una música todavía viva, ¿no? A mí me parece que no ha perdido vigencia en absoluto. Antes comentabas, hablando de toda esta época, bueno, de este tipo de música más bien, también del Taller Canario de la Canción. Y en este sentido, bueno, pues a mí también fue un grupo que escuché mucho en su momento y me estaba sonriendo ahora mientras te escuchaba, porque en concreto cuando hablas de lo del Taller Canario de la Canción, porque yo estaba tan flipado con este grupo cuando tenía en torno a 18, 19 años, bueno, escuchaba, bueno, recuerdo Trapera, Identidad y otros discos, ¿no? Bueno, recuerdo cuando traía a Pedro Guerra, lo conocíamos como Pedro Manuel Guerra. Sí. Pedro Manuel Guerra, ¿no? Rogelio Botanz, que nunca sé si he pronunciado bien su apellido, si es Botanz o Bortanz, o la verdad que pero bueno, creo que es lo de menos en este caso, ¿no? Con su percutería, que bueno, que el hombre le metió una marcha a los conciertos, que era algo, y con Andrés Molina, y me estaba riendo porque me acuerdo, con 18 años, que bueno, yo practicaba deporte de alta competición, y bueno, me fui a vivir a Andalucía para seguir con la práctica del deporte. Un club andaluz pues se había interesado en aquel momento jugaba al baloncesto y se había interesado por mí, era la manera de poder seguir practicando deporte profesional o de alta competición, porque yo en aquel momento no era senior todavía. Y recuerdo que escuchaba música del Taller Canario de la Canción y de Silvio Rodríguez a todas horas, ¿no? Y entonces, claro, con 18 años, yo no sé cómo fueron los 18 años de ustedes, pero yo era bastante inocentón y no llevaba la pegatina del super pop, porque supongo que eso solamente lo hacían las chicas, pero sí que me imaginaba cosas con mis ídolos deportivos y musicales. Y recuerdo, ahora cuando tú hablabas del Taller Canario, me lo hiciste recordar, Josemi, que me imaginaba sí. Que cualquier día iba a salir a la calle en San Fernando de Cádiz y me iba a encontrar con Andrés Molina o con Rogelio Bortán si nos íbamos a tomar una cerveza, ¿no? Porque como escuchaba tantísimo su música, pues eran ya como parte, como un colega más, ¿no? Y la cosa es que nunca llegué a conocerlos personalmente. Tú comentabas que sí, que llegaste a conocerlos a todos o a algunos. No, vamos a ver. Yo llegué a tratar, pues a los tres, de taller. A los tres, sí, la verdad. Sí. Gente muy accesible, ¿no? Siempre... Sí, pues además, bueno, en fin, después cuando me fui a La Laguna, pues más accesibles todavía. Creo que sí, que todo el mundo... Rogelio, por ejemplo, es un tío que está metido en 20.000 fregados, ¿no? Rogelio es, en fin, muy... muy, muy, muy, ¿no? Y con Pedro Manuel, ¿no? Pues también, es que recuerdo que también tuve el inmenso honor de participar en alguna muestra de universitaria de cultura popular y deportes autóctonos con gente con la que he venido a retomar el contacto años después, ¿no? Y demás, ¿no? Gente muy comprometida, muy válida, muy valiosa, ¿no? Pues, sí. Brevemente y así para pasar a la segunda pausa, sí, continúa. No, y te decía que, bueno, que quiero decir que uno de los actos que organizamos precisamente era un concierto con Taller Canario, ¿no? Y recuerdo de charlotear con ellos y demás, ¿no? O sea que, bueno, sí, están ahí ya en el archivo sentimental, digamos. Y bueno, y la historia de la música, de la nueva canción Canaria, sí, bueno, de aquí queremos simplemente sumarnos a este homenaje de los 30 años del disco Aguañac de Taburiente, que estamos seguros que también le traerán recuerdos a muchos de ustedes, y si no... pues los invitamos a que lo escuchen. Sí, y si no recuerdos, pues nuevas experiencias, como para mí. Pues llegados a este punto, queridos radio oyentes, seguimos en la onda de celebración y conmemoración de aniversarios insignes e ilustres. Vaya, vaya. Y es que resulta que no faltan sino dos añitos, vale que nos adelantamos, pero no mucho, ya verán. Faltan dos añitos para que se cumplan el 30º aniversario de la publicación de un libro... que a mí me parece casi hasta un menosprecio llamarlo simplemente un libro, ¿no? Porque a mí casi me parece que es algo más que un libro, al menos para mí ha sido más que un libro. Y es la obra Psicología del Hombre Canario de Manuel Alemán Álamo. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, pues esto viene a cuento, pues porque sí, porque como nosotros creamos el podcast, ponemos lo que nos da la gana, pues sí, ¿verdad? El podcast mío es lo que quiero. Y porque, por lo que decía, ¿no? Porque como se publicó en el año 80, pues dentro de poco se celebrará el 30 aniversario, pero es que también porque estamos nuevamente ante otro libro que es desconocido completamente y que es otra vez algo que yo, sinceramente, no me explico. En este caso, la situación no es tan mala, ¿no? No es como la de Tristeza sobre un caballo blanco, porque el libro se puede encontrar, acaba de ser reeditado y se puede encontrar en librería. Yo lo recomiendo, porque francamente, antes de entrar yo a describirles de qué va el libro, de qué no va, casi que prefiero no explicarlo, porque resultaría difícil. Lo que sí les puedo decir es que yo cuando lo leí me llevé un macanazo tremendo. Hubo días en que estaba leyendo el libro y tenía que cerrar el libro porque había partes que eran incluso dolorosas. Se trata de un ensayo no solo psicológico, aunque se llame Psicología del Hombre Canario, sino que es cultural, social e incluso económico, ¿no? Socioeconómico. Y que explica de tal manera las cuestiones que han ido conformando el ser canario, ¿no? Nuestra forma de ver el mundo, que uno no puede por menos que verse reflejado. Es como mirarse en un espejo. Uno va leyendo el libro y de repente se reconoce a sí mismo, o reconoce a su padre, o reconoce a su familia, o reconoce las reacciones que uno tiene frente a según qué personas o frente a según qué experiencias. Es verdaderamente una cosa, vamos, supone un masazo. Y ya no me enrollo más, les paso la palabra, simplemente termino diciendo que es un espejo, y como un espejo nos muestra lo que tenemos de bello y lo que tenemos de feo. Por eso el libro cuesta leerlo a ratos, porque verdaderamente, ya digo, va directo a la fibra más interna de nuestro ser. Pero yo creo que es un ejercicio y un periplo necesario. Ya digo, para mí hay un antes y un después de haber leído Psicología del Hombre Canario. Para mí, Canarias no fue lo mismo después de leer este libro. Josemi, tú hace poco que lo has, no sé si has leído o releído. Releído, ¿no? Que bueno, a ver, releer no es volver a leer, o no debiera ser volver a leer, es leer dos veces, ¿no? Uh-huh. Yo leí este libro cuando, no sé, por 17 años, 17, 18 años, es que lo asocio también, pues, cuando leí el Bacaguaré, Vía Crucis de Secundino Delgado, y leí tantos y tantos, Poema Canarias de Nicolás Estebanes, leí tantos y tantos, textos que, bueno, que me marcaron en aquella época, ¿no? Y, bueno, lo leí y en aquel momento me produjo un impacto muy, en fin, bastante, bastante importante, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que me decanté por otro tipo de literatura y demás, política, ¿no? Y entonces este libro como que quedó sepultado debajo de otras lecturas y demás, ¿no? Y el otro día, bueno, a cuenta de alguna conversación que tuvimos los tres, sentí una urgente necesidad de volver sobre él, ¿no? Y además lo compré por internet, por la librería del Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Y bueno, en fin, lo leí, lo devoré en 5 días, ¿no? Y la verdad es que el impacto ha sido muy, muy, muy importante, ¿no? Especialmente determinados pasajes, ¿no? Especialmente los dedicados al inmigrante canario y demás, cosas que ahora ya me tocan más de cerca, ¿no? Yo, sin destripar el libro, sí voy a decir una cosa. Este libro, para los canarios, es lo que las venas abiertas de América Latina debe ser para los latinoamericanos, ¿no? Un libro fundamental, un libro casi fundacional, un libro que nos explica, nos reconoce, nos cuestiona y además nos apunta caminos y nos apunta guías y veredas por las que avanzar, ¿no? Si la situación en Canarias, la situación social y política en Canarias fuera otro, este libro estaría en todas las estanterías de todas las bibliotecas de todos los canarios. En fin, sería un libro de referencia, un libro al que uno no se podría, del que uno no se podría sustraer, ¿no? Como la situación en Slack, pues obviamente es un libro que corre el riesgo de pasar desapercibido. Y entonces yo creo que, yo no soy muy fan de los aniversarios, pero creo que sí, tenemos ante la vista en un par de años una fecha clave como es el 30º aniversario de la publicación de Psicología del Hombre Canario. Quienes sean las personas que tengan que hacer esto, se tienen que poner a la tarea de conmemorar ese aniversario con la, digamos, la solemnidad que merece. Y conmemorar el aniversario de Psicología del Hombre Canario significa, sobre todo, difundirlo, redifundir este libro para tratar de que el máximo número de gente posible lo lea y lo cuestione, y después, bueno, en fin, no se trata de que se lo aprendan de memoria, ni muchísimo menos, sino de que lo integren y lo cuestionen y vean qué de útil y qué de positivo sigue teniendo el pensamiento de Manuel Alemán para la sociedad que hay después. Sí, sí, añadir a lo que ustedes han comentado, vamos a ver, se me ocurren varias cuestiones. En cuanto a la lectura personal que yo he hecho del mismo, yo la primera vez que este libro cayó en mis manos estaba en la biblioteca, en casa de mis padres y tal, la primera edición, la del año 80, esta que se ve una campesina por fuera, a mí particularmente supongo que es porque la he visto desde niño, ¿no? una edición que me... No ha cambiado la portada. No ha cambiado, no, es la última, porque luego hubo una reedición en color verde, varias, ha habido, creo que es el libro que más se ha reeditado y que más se ha, vamos, mayor número de ejemplares han sacado en la historia de la edición en Canarias, ¿no? No sé ni por cuántas van ya. Bueno, esto es buena noticia, desde luego, pero veo que la última, por lo que me comenta José, es como la primera, ¿no? La campesina, por sí, fuera. Sí, juraría que leí por algún lado que es la 18, la 18ª edición, ¿eh? Del 2006. No, nada, una idea, desde luego, una noticia fabulosa, ¿no? Pues ya digo, mi primera lectura, pues recuerdo... No, perdón. Décima reimpresión. Segunda edición. Pues bueno, en cualquier caso, son muchas y sé que han pasado por muchas manos, ha pasado por muchas mentes, sobre todo, que es lo más importante. Y ha cambiado la vida de muchas personas, y entre ellas yo creo que puede ser la mía también, porque si no recuerdo mal, la primera vez que leí el libro tenía 14 años, o sea que se pueden imaginar ustedes la profundidad de lectura que pude realizar con 14 años. Pero por otro lado, el impacto fue impresionante, porque claro, es verdad que uno con 14 años no es un lector crítico precisamente, pero por otro lado está ávido de conocimiento y de experiencia, y recuerdo que todo lo que tenía que ver con lo que era la vida familiar, por ejemplo, me pareció, fue para mí todo un descubrimiento. Y desde luego que el libro creo que no va a dejar nunca indiferente a nadie en Canarias, porque me parece, bueno, aparte de un libro de una calidad extraordinaria, también es un libro que es una radiografía espiritual. La psicología del hombre canario es una radiografía espiritual, nos dice cómo somos, por qué nos comportamos como nos comportamos. Y desde luego, sin querer hacer tampoco aquí pretender que sea una lectura acrítica, porque estoy seguro que eso hubiera sido lo último que hubiera querido Manuel Alemán, lo que sí tenemos que hacer es leer, releer, repensar y cuestionar el libro, porque es una manera de hacerlo crecer, ¿no? En este sentido, apoyo totalmente lo que acabas de decir, Josemi, de que intentar por todos los medios poner nuestro grano de arena para que el 30 aniversario, en el año 2010, no pase desapercibido, y esto no se empiece a organizar ni un mes antes, ni tres meses antes. Esto es algo que habría que ir pensando desde ya. Y en este sentido, tengo la suerte de conocer a personas que han estado o bien muy implicadas personalmente con Manuel Alemán, o personas que están actualmente muy implicadas en la difusión de la obra y de la y del trabajo intelectual y humano de Manuel Alemán. Por un lado, a José Antonio Yuni, del Instituto Psicosocial Manuel Alemán, y me van a perdonar ahora, porque verán ustedes si el contacto es personal, que es que me doy cuenta que es que nunca le he preguntado su apellido, de Toñi, estoy hablando de Toñi, que me disculpe por no decir como sería lo correcto su apellido aquí, pero es que Toñi, la sobrina de Manuel Alemán, es una persona que, estando dentro del Instituto Psicosocial Manuel Alemán, ha hecho muchísimo por la reimpresión de las obras, por la difusión de su pensamiento, por la activación, etcétera, etcétera, etcétera, de los impulsos un poco que motivaron a Manuel Alemán a hacer todo lo que hizo, que fue muchísimo. Eso por un lado. Y por otro lado, en el aula de diálogo Fe Cultura Manuel Alemán de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tengo el honor de contar con un amigo, con Daniel Barreto. ¿Por qué digo esto? Bueno, para quienes no estén en la onda de la difusión del pensamiento de Manuel Alemán, pues todo esto a lo mejor le sonará a nombres de instituciones y nombres de personas. Pero lo cierto es que no hay unas relaciones de colaboración fructífera entre estas dos instituciones, o estos dos foros, o como queramos llamarlos, ¿no? Por diferentes motivos, no siempre hay un buen entendimiento. Y yo lo digo abiertamente y asumo el riesgo de lo que estoy diciendo, creo que esto tendría que cambiar. Tendría que haber, sé de buena fe que hay en un lado y en otro lado gente que quiere promocionar y difundir el pensamiento y la obra de Manuel Alemán, y creo que si no empezar a colaborar activamente, por lo menos, no hacer porque esto no ocurra, es decir, que no primen a lo mejor, pues no sé muy bien cómo llamarlo, porque sinceramente tampoco sé qué es exactamente lo que hay detrás, pero en cualquier caso que no prime lo negativo sobre lo positivo, y que si no hay un espíritu de colaboración, por lo menos que no haya un espíritu tampoco de entorpecimiento de las actividades de la otra institución. Y en ese sentido, ya termino mi intervención, lo que sí quiero decir es que, por supuesto que sí, a que se le dé la relevancia que merece el 30 aniversario del libro Psicología del hombre canario de Manuel Alemán, y también a que todas las personas que quieran participar en este proyecto, estén dentro de alguna de estas instituciones o no, pues yo creo que deben ser bienvenidas para que esto sea una labor de cuanta más gente mejor. Hombre, yo pienso que desde luego es muy muy irónico e incluso desafortunado a más no poder el que el Aula Manuel Alemán y el Instituto Psicosocial Manuel Alemán no colaboren entre sí, ¿no? Cuando precisamente son dos órganos que son depositarios y seguidores de las enseñanzas de Manuel Alemán, que eran todo lo contrario, ¿no? Precisamente todo lo contrario a, bueno, a este darse la espalda y no colaborar. Miren, si ustedes me... Didi, Josemi, ¿ibas a decir algo? No, te iba a decir que sí, que es que yo soy optimista y creo que finalmente la gente que tiene que estar a la altura de las circunstancias lo estará y dejarán al lado las posibles diferencias de criterios y opiniones que puedan tener y se pondrán a la tarea de revitalizar el pensamiento de Manuel Alemán, que es muy, muy, muy, muy necesario en la sociedad canaria actual, porque es que los intelectuales canarios no están pensando, no están produciendo acerca de Canarias, sino están o aceptando radicalmente cualquier cosa que venga de fuera, ¿vale? Y están han entrado en la onda esta, digamos, sucursalista de aceptar que otros nos hagan el discurso, ¿no? O directamente han empezado el llamado silencio de los intelectuales, ¿no? Y se han negado a participar y a intervenir en las cuestiones que afectan a la sociedad, ¿no? Por eso es tan necesario una voz como la de Manuel Alemán. Pues yo les propongo que terminemos este bloque que dedicamos hoy a Psicología del Hombre Canario con una pequeña cita del propio libro para dejar buen sabor de boca y para invitar a nuestros oyentes a que lo lean, a que lo abran y que lo lean. Sí, una breve cita, porque el libro, a pesar de no ser ningún ladrillo, no se preocupen que no tiene 500 páginas ni mucho menos, a pesar de eso es un libro inmenso, es un océano. Pero bueno, una pequeña cita para que, bueno, tenga un poquito de sabor del libro. La parte en la que Manuel Alemán habla, por ejemplo, del desarraigo. Dice, en la primera sociedad canaria, todos vivían en carne viva el desarraigo. Desarraigados se sentían los llegados de fuera para hacer la conquista, que, aun teniendo a su favor los mecanismos compensatorios de saberse de antemano vencedores, poseedores de la fuerza moral y física y en la perspectiva gratificante de lograr sus objetivos, al fin y al cabo se encontraban en la lejanía de su tierra y en la extrañeza del ámbito geográfico de una nueva relación. Desarraigados se sentían los nativos isleños, que se encontraban desposeídos de todos sus esquemas organizativos y expropiados de su propia geografía, extraños en su tierra y en su casa. Desarraigados se sentían los guanches alzados, que acostumbrados a recorrer a lo largo y ancho toda la geografía isleña, viven ahora al escondite en un cerco de montañas o en las guaridas de los barrancos, sin poderse sentir estables en sus propios escondites. Desarraigados estaban los esclavos importados, los que eran capturados en costas de Berbería, los comprados en Cabo Verde a mercaderes portugueses o adquiridos en mercados de Guinea, desarraigados de su tierra y desarraigados en las islas sin ningún cometido que la fuerza bruta. Y desarraigados los indígenas canarios que, declarados peligrosos por el conquistador dictatorial Pedro de Vera, son sacados de su tierra, deportados al sur de la península española, donde no solo sienten el desquiciamiento del paraje y de la población, sino que les separan de sus mujeres por el hecho de no ser cristianos y les obligaron a perder su libertad. Así pues, el desarrollo es un fenómeno de inseguridad psicológica de quien habita una tierra como suya, porque en ella afincada sus raíces y se siente inestable en sus propias coordenadas de convivencia. Pues bien, ese desarraigo no fue solo característica del archipiélago en aquella primera etapa de la posconquista, sino que ha sido un signo secular del archipiélago canario, siempre inseguro, siempre inestable hasta nuestros mismos días, a merced del viento de los intereses político-comerciales desde el expansionismo de Castilla hasta los imperialismos contemporáneos. Psicología del hombre canario, de Manuel Alemán. No encuentro nadie y el mar comprendo el fenómeno paranormal de la semana. ¿Pero qué pasa aquí, señores? Pasa de todo, vamos. La vena estoy, de yo sí la atiendo. Asombrado, porque es que ya vamos, los socialistas canarios están llegando ya a un nivel de abstracción ontológica que vamos, me tienen asombrado, sinceramente, ¿no? Esto ya ni San Anselmo, vamos, esto es una cosa asombrosa, lo de los socialistas canarios. Pues resulta que estaban discutiendo, por lo visto, en el Parlamento un plan de infraestructuras turísticas y la consejera dijo que, bueno, Rita Martín, que las estructuras turísticas irían sobre todo o casi en su totalidad en los municipios turísticos, digamos, ajá, ¿no? Y Marcial Martín, este prócer socialista, ¿no? Le replicó que no, que de eso nada, que toda Canarias es toda turística. Atención, repetimos, toda Canarias es toda turística. Toda turística. Este sí, señor es un poeta, ¿eh? Este sí. Es, vamos, un lumbrera. Además es que este, vamos, ni el hombre unidimensional de Marcuse, ¿no? O sea, los canarios somos porque somos turísticos. Si no, no seríamos. Sí, sí, pero de hecho... ¿Cómo se le cae el cuerpo? ¿Turisteo, pues, luego existo? Yo lo veo muy bien. Yo veo que, por ejemplo, a las romerías, pues tendríamos que ir todos vestidos de uniforme de camarero, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, me gusta. Sería... ¿Y a las clases de educación física también, de vestido de camarero, para ir preparándonos? Hombre, para el campeonato de camareros, tío, con sí, la bandeja. Ahí, a mí me gusta, a mí me gusta. Y luego es todo turístico. Mire, y los campesinos y ganaderos, que quedan algunos, mal que les pese alguno, todavía quedan, yo creo que deben llevar un cartelito como los que llevan los testigos de Jehová, con el nombre y los apellidos, por si se le hace en tres idiomas, o sea, que estén allí con el sayo y con las papas, y luego pone ahí Sebastián Martínez en español, la banderita inglesa, la banderita alemana, Martínez, ¿no? Y luego la banderita alemana, Sebastián Martínez, ¿no? Y luego sí, Sebastián sí. Martínez en francés, y que aprendan idiomas, coño, que si toda Canarias es toda turística, ¿cómo vamos a sacar adelante este país con un señor que está plantando papas y no habla alemán? Yo no, me pregunto. Hay que atender bien al turista, no se vaya asustado y no a ver qué imagen le vamos a dar. Toda Canarias es yo, toda sinceramente, turística. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es pensar a lo grande y expulsar a los canarios de Canarias, porque sí, sinceramente sí, estorban, sí, sí, están sí, en medio. Sí. Y oiga, donde hay un canario no cabe un turista. Sí, sí, efectivamente. Pues hombre, efectivamente, yo creo que Canarias... ¿Para quién es Canarias? Hombre, yo el único problema que le veo a eso, Iván, es que luego si quieren hacer un documental no hay extras. ¿Pero qué documental, mi niño? Sí, sobre tu Canarias turística. De repente no ves una palmerita y no ves a nadie detrás. Pero claro, pero ahí está la gracia. En el documental turístico tú ves la playa desierta, las montañas ahí, la cúspide, la cumbre y tal. ¿Tú para qué quieres gente ahí? Pero la gente, que la gente queda, molesta. Lo bonito que queda es una persona con una mochila caminando detrás. Pero ese es el turista. Ah, coño, qué fallo, ¿verdad? Claro, no estoy. Ese es el guiri. Mira, Santa Rita, lo que se da no se quita. Yo creo que este señor tiene razón y ustedes son unos rojoides. O sea, a ver, ¿cómo que cuál es el problema? ¿Toda Canarias es toda turística? Pues, a ver, sí. Josemi, ¿cuál es el problema aquí? What's the problem, my friend? El problema yo creo que es que uno acaba diciendo, virgencita, que me quede como estoy. Quiero decir, si esta es la oposición al gobierno de Canarias, de la derecha española y la derecha canaria, si esta es la posición, si estas son las ideas, los planes, la visión de futuro que tiene la oposición, eso, virgencita, que me quede como estoy. O sea, yo es que no quiero toda Canarias es toda turística. Me gustaría que en Canarias hubiera turística y no turística, agricultores, ganaderos, estudiantes, nuevas tecnologías, economía nueva, vieja, antigua, lo que sea, que haya de todo. Pero toda Canarias es toda turística, reducirnos a una sociedad de 2 millones de personas a exclusivamente el fenómeno turístico, bueno, da una idea de las limitaciones de pensamiento de este señor, ¿no? Sí. Marcial Martín, diputado del Grupo Socialista. Creo, sí. Creo que da buena idea de la capacidad intelectual del señor Marcial Martín, sinceramente. Yo lo que quisiera que existiera sería una Canarias, punto. Y luego en Canarias habría una industria turística canaria, y hago hincapié en lo de Canarias, igual que habría una industria del sector primario, igual que habría pues todo tipo de actividades, etcétera, etcétera, etcétera, económicas, sociales, culturales, demás. Eso sería una Canarias como una sociedad normal, como las hay en otros sitios, con sus problemas, con sus retos, con sus aciertos y demás, pero una Canarias en la que los canarios desarrolláramos nuestra vida, ¿no? Y luego, pues vinieran turistas a visitarnos y eso nos dejaría dinero. Donde podría vivir hasta Marcial Martín, incluso. Sí, también para él podríamos hacer sitio, hombre. Hasta que, para él hay sitio. Sí, para que no diga que no. Bueno, pues toda Canarias es toda turística. Esto es lo que nos dice el señor Marcial Martín. Qué alegría escucharlo. La verdad que nos vamos hoy con... Ay, nos deja un buen cuerpo este señor. Un tollo le daba yo. Verbal. Un tollo... No, pero el tollo fresquito, hombre. Unos tollitos ahí. Unas areas. Señor, por favor, piense las cosas dos veces antes de decirlas. Por favor. Y del otro también. Bueno, señores, que ya nos vamos a ir despidiendo de este primer podcast Tamaimos, el podcast Tamaimos número uno. Recuerden que además de escucharlo en nuestra página www.tamaimos.wordpress.com, también lo podrán escuchar ustedes en Canarias Habla, lunes a las 7 de la tarde, o en concreto este lunes a las 7 de la tarde, con repetición el martes a la 1 de la tarde, y ahora también en Aitiden Radio. En radio, que se puede escuchar en frecuencia modulada y también a través de internet, los domingos a las 4 de la tarde y los martes en repetición a partir de las 9 de la mañana. Bueno, a todas aquellas emisoras que colaboran con nosotros, muchísimas gracias. A ustedes, por supuesto, una semana más, gracias por estar ahí, ahora colaborando, pues, escuchando esta nueva iniciativa desde el otro lado. Iván, Josemi, pues un abrazo y hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo, hasta la próxima semana. Y ellos, hasta la próxima. Hasta pronto.